Le dicen música experimental, pero yo me peleo con la palabra música porque insisto que para hacer música experimental tendría que tener una base de enseñanza de música convencional, digamos. En realidad son sonidos experimentales. Cuenta la historia que cuando un papagayo se asoma a mirar su reflejo en el agua, los colores de sus plumas caen. Y cada pluma de papagayo, como todo el mundo bien sabe, es la síntesis del universo. Cuenta la historia que cuando un papagayo se asoma a mirar su reflejo en el agua, se crean 1,000,000 de nuevas galaxias. Thank you. 8 brazos tiene el pulpo, con ventosas pegajosas, un depósito de tinta y un sifón para cambiar de dirección cuando se presenta la ocasión. Los pulpos se enamoran con 3 corazones y se desenamoran con uno solo. Cuando están enamorados, se vuelven completamente sordos. Son buenos en matemáticas y en astrofísica, pero algunos eligen ser mimos en contra de su familia. 8 brazos tiene el pulpo y siempre está muy a la moda. Ahora estoy trabajando en un proyecto mío que se llama 31 Turbulencias, que espero que salga en septiembre, que es un compendio de sonidos Le dicen música experimental, pero yo me peleo con la palabra música porque insisto que para hacer música experimental tendría que tener una base de enseñanza de música convencional, digamos. En realidad son sonidos experimentales. Al otro lado del mundo existe un hombre que a las 4 de la tarde se detiene a mirarse los pies. Nadie sabe muy bien el porqué de tal accionar. Sin embargo, hace unas horas, de este lado del mundo, quedó científicamente comprobado que la mejor hora para plantar margaritas es a las 4 de la tarde. Thank you. Lo que no estamos acostumbrados a pensar de los paisajes sonoros es que todo tiene ritmo. Todo lo que uno ve, desde cuando prendes una luz hasta cuando prendes una vela, hasta cuando caminas, en todo hay un ritmo. Y lo que nos gusta del sonido, por eso lo utilizamos como una forma de comunicación, ya sea hablando, ya sea emitiendo un sonido en el piano o en una orquesta, lo que estamos haciendo es tratar de repetir ritmos y lo que escuchamos son ritmos, es lo que nos gusta, nos mueve el ritmo de nuestro corazón. Entonces, cuando uno se para un poco a escuchar y realmente presta atención a los sonidos que están alrededor de uno, lo que va a ir encontrando son ritmos. Y uno ante el ritmo no se puede quedar inmóvil. Te atrapa, te gusta, porque las cosas, porque el ritmo es algo hipnótico, es algo que lo llevamos adentro de la sangre, respiramos de una forma rítmica inclusive. Cada uno tiene su ritmo. Entonces, imagínate escuchar un montón de sonidos a ritmos diferentes, pero que a su vez en algún momento van a coincidir y por lo tanto van a ser un ritmo único. Es algo maravilloso, es lo que cuando uno va a escuchar una orquesta es lo que nos gusta escuchar de esa orquesta. Incluso cuando es arrítmico, incluso cuando hay algo que sale y no está dentro de ese ritmo. Sabemos que no está dentro de ese ritmo porque venimos escuchando un ritmo específico. A cualquiera le va a llamar la atención eso, a los gatos. Recién hablábamos nosotros de nuestros gatos. Y cuando uno yo muchas veces me los quedo mirando cómo reaccionan a determinados sonidos del ambiente. Yo vivo en un lugar con bastante bosque. Entonces, es muy interesante cómo van reaccionando y los sonidos que ellos a su vez emiten, que no son solamente maullidos, pueden ser el ronroneo, pueden ser los saltos o cómo van caminando despacito, y cómo ese sonido que ellos se introducen adentro del paisaje sonoro general se va adaptando y va tomando su propia forma y su propio ritmo dentro de ese otro ritmo mucho más grande, ¿no? En realidad, como decía un amigo mío, al ser todo energía, todo lo que está a nuestro alrededor es energía, está comprobado no solamente metafísica o metafóricamente, sino físicamente, de que nosotros estamos rodeados de energía y el sonido es energía, por eso no solamente lo escuchamos, sino que lo sentimos. El sonido golpea en nuestro cuerpo. Por eso también nos asombra y por eso nos dice tantas cosas el paisaje sonoro. No solamente porque le prestamos atención escuchándolo, quizás uno no escucha el sonido, pero lo está sintiendo en el cuerpo. Está golpeando contra uno. Es una onda de energía que pega contra nosotros. Y eso es un montón de información del lugar, del entorno en el que vivimos para con nosotros. 103.3, la radio de la Universidad de Rosario. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Librería El Halcón Maltés. Libros nuevos, usados, ofertas, clásicos, rarezas, ediciones independientes. Tenemos lo que necesitas. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Qué dónde está? ¿Quién? Librería El Halcón Maltés. Mendoza 1438. Rosario, Santa Fe. Teléfono 0341-447-4727. Déjelo en nuestras manos, sabremos manejarle. Eso diferente que querías leer está acá. All Free. Ciclo de improvisación libre. Viernes por medio. 22 horas, Kairos. Paraguay, 1382. Ciclo de improvisación libre. A la gorra. Narrativa Radial. Es un centro de formación, estímulo

No. Thank you. Thank you.